En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Muchos estaréis ya de vacaciones si esta semana arranca la Liga en Primera División. Así es este mes de agosto de 2021, estamos instalados en el lunes 9. Y desde aquí, saludarte allá donde estés, en la playa, en el chiringuito tomando unas cervezas, un mojito, en casa, en el coche, disfrutando en definitiva de tu tiempo, sea de vacaciones, sea de trabajo, sea lo que sea. Aquí estamos para contarte toda la actualidad de una temporada que ya arranca. Este viernes arranca la Liga en Primera División. El Elche debutará el lunes que viene, día 16, a las 10 de la noche, frente al Athletic de Bilbao. Un Elche que perdió el Festa de Elche por 2-1, para ser exactos por 1-2 frente al Levante. El equipo de Escribá muy reconocible en la primera parte con solo una cara nueva, la de Pedro Vigas. Estuvo bien, intenso, vertical y con ocasiones de gol con un Lucas Boyé que está fino. Pero en el segundo tiempo se notó la calidad del Levante, sobre todo del banquillo. La diferencia es que Fran Escribá tiene muy poco banquillo y urgen los fichajes. Los pidió el técnico blanquiverde. Necesita más jugadores de calidad y los necesita ya. Bueno, necesitamos más jugadores, eso es evidente. Lo dijimos en su día, incluso el director deportivo en alguna rueda de prensa habló de 8 o 10 fichajes, no sé, un número así, ¿no? Creo que, pues, como dices, han llegado 5. Pues eso lógicamente nos deja 3 o 5 fichajes aún de completar una plantilla como nos gustaría. Bueno, el mercado está complicado, nosotros no somos un equipo lógicamente al que le sobre el dinero y tenemos que intentar, pues, que los refuerzos, además que sean importantes, pues estén dentro de lo que nosotros podemos aspirar. Pero lógicamente me gustaría tener algún jugador más. Entiendo las dificultades, pero es cierto que estamos a 9 días de empezar la liga y sobre todo que llegarán, porque seguro que van a llegar más jugadores, alguno de ellos posiblemente esta semana, pero claro, no es lo mismo trabajar una pretemporada que te lleguen cuando prácticamente la liga está a punto de empezarse. Está claro y se puede decir más alto, pero más, o mejor dicho, se puede decir sí, más alto, pero más claro es imposible. Llegan muy justos porque llegan con muy pocas caras nuevas. Se habla de 5 fichajes, pero en realidad caras nuevas son 3. Pedro Vigas, Enzo Rocco y Kiko Casilla. Las otras 2 caras nuevas no son tan nuevas. La renovación de Barragán, que ya jugó la temporada pasada, y el fichaje traspasado ya de Mojica, que también jugó la temporada pasada con el Elche. Un Elche que acordó con el Girona el traspaso de Johan Mojica, el acuerdo en torno al 1.400.000 euros, y Mojica vestirá la camiseta del Elche las próximas 3 temporadas. ¿Qué hacen falta? Mínimo 2 centrocampistas. Uno de corte ofensivo, competencia de Raúl Guti, otro de corte defensivo, competencia de Iván Marcone. Un media punta y al menos un delantero. Eso es lo mínimo. Entre 4 y 6 fichajes espera Escribá y espera que alguno de ellos sea esta semana. Por cierto, entre los inscritos no están todavía los recién llegados en la liga. No están inscritos en la liga Barragán, Mojica, pero tampoco Marcone. ¿Puede ser una casualidad? Yo no creo en las casualidades. Puede ser que no se haya inscrito por si todavía se puede llegar a un acuerdo para traspasarlo. Con lo que entonces habría que firmar 2 jugadores, 2 centrocampistas de corte defensivo. Por cierto, Lucas Boyé fue inscrito ayer. Luego nos lo contará en el mercado de fichajes estos movimientos Pablo López. Y también hablaremos de los Juegos Olímpicos que ya han finalizado con el éxito para un ilicitano, a Óscar Gil, que se trae la medalla de plata con la selección española. ¡Arrancamos! Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. El tiempo se acaba. Solo hasta el 15 de agosto consigue una de las unidades limitadas del nuevo Citroën C4 de kilómetro cero. Entrega inmediata. Disponible en varias versiones y colores. No te quedes sin el tuyo. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Antes de empezar con la información del Elche Club de Fútbol, desde aquí quiero mandarle un abrazo muy fuerte al jefe de prensa del club, Antonio Chávez, que ha vuelto a ser papá por segunda vez, de una preciosa niña, la segunda ya, Silvia, que es un auténtico bombonazo. Así que un abrazo muy fuerte para Antonio Chávez, para su mujer Ainhoa, para su primera niña Elsa, ya tiene la parejita de niñas que van a ser amigas para toda la vida y, bueno, momentos que hay que disfrutar al 200% porque esto pasa muy rápido. Así que Antonio, pon ahí todo el corazón. Un Antonio Chávez, jefe de prensa de Elche, que es un grandísimo profesional y todavía más grande como persona. Bueno, pues le dedicamos este programa a Silvia, que nos iba a decir a ver si se convierte en una buena periodista como su padre. No sé si es la mejor profesión para recomendarle, pero bueno, es profesión muy bonita, eso sí. El Festa de Elche, el trofeo, viajó hasta Valencia. El Levante rompió ese empate histórico de 3 victorias del Elche por 3 el Levante. Con esta victoria ya son 4 del Levante, que le tiene tomada la medida al conjunto ilicitano. Pero si hay que perder con el Levante, que es rival directo en Primera División, mejor que sea en un partido amistoso, aunque sea el Festa de Elche. Duele que se lleven el trofeo, pero Yo creo que todos firmábamos porque si había que cambiarlo por una victoria en la Liga, lo cambiamos. Los puntos en primera valen muchísimo. Y yo creo que lo que vimos el sábado nos gustó en la primera parte y fue realista en la segunda. Y me explico. En la primera parte, un partido que retransmitíamos en directo, como siempre, en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4, también en la televisión y en la web, veíamos, y esto es lo positivo, esta es la ventaja que tiene el haber hecho pocos fichajes, que es un Elche muy reconocible, que se sabe a lo que se juega, que es sello made in Fran Escribá, equipo serio, organizado, y para ser un partido de pretemporada, pero ya decíamos que es el test más serio y más aproximado de cara a la Liga, vimos un Elche con tensión, un Elche con presión alta, con un once muy reconocible en el que, salvo Pedro Vigas, la única novedad en respecto a los del año pasado, el resto prácticamente son los que acabaron la Liga, con Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú y el mencionado Pedro Vigas como pareja de centrales, lateral derecho Livelton Palacios, lateral izquierdo Josema, en el centro del campo Marcone y Raúl Guti, bandas para Fidel y Josan, y arriba Pere Milla y Lucas Boye. En una primera parte en la que el Elche tuvo hasta 5 buenas oportunidades para haberse adelantado en el marcador, mientras que el Levante tuvo 2. En esa primera parte el Elche fue mejor. En la segunda, en cuanto Paco López empezó a cambiar futbolistas y empezó a meter jugadores, pues fíjate, el comandante Morales, Embardi, Sergio León y compañía, en el banquillo del Elche la mayoría eran canteranos. Y yo creo que ahí claramente el Elche perdió la batalla. El Levante tuvo el control, de hecho se adelantó en el marcador, 0-1, por mediación de Melero. Ahí el Elche tuvo fallos atrás importantes que hay que analizar. Tuvo una buena reacción el equipo ilicitano con el magnífico gol de Lucas Boye, que esa es otra de las buenas noticias de esta pretemporada. Llega fino, llega motivado. El año pasado yo diría que fue la sorpresa revelación, porque venía de 3 temporadas discretas, 3 cesiones discretas, y en el Elche yo creo que se destapó, y esta tiene que ser su consolidación, su consagración definitivamente en el fútbol español, además con una edad fantástica, 25 años, es un hombre de mucha calidad, y que con él en el campo el equipo juega otra cosa. Llegó el gol del empate, además desde fuera del área, sin ponerse nervioso, ajustó perfectamente el tiro y ahí fue el balón, empate a 1, pero el Levante con calidad, con talento, con un Sergio León que antes del partido estuvo hablando con Nico Rodríguez y Sergio Mantecón, director deportivo y ayudante de la dirección deportiva. Sergio León podría ser uno de esos fichajes que el Elche necesita. Necesita arriba pólvora, y Sergio León demostró que está con ganas y con ganas de fichar. Hizo una magnífica jugada, recortó a Encho Rocco y dio un pase de la muerte para Morales, que solo tuvo que empujarla y puso el 1-2. Y es cierto, bueno, pues que el Elche tuvo una arrancada de gallardía en el final del tramo final del partido, con varias ocasiones, una de Tete Morente, otra de Fidel in extremis, que pudo empatar perfectamente, pero se notó la diferencia de calidad de una plantilla que ya de por sí es mejor, tiene más calidad, vale más dinero. Si encima se desequilibra en la segunda parte con los cambios, está claro que el Levante fue justo vencedor, y ahí es donde Fran Escribá hacía hincapié. La valoración del partido era esta tras el encuentro. Bueno, creo que se puede sacar un poco de todo. O sea, refiero, creo que el equipo hizo cosas bien, creo que generó, sobre todo en la primera parte, buenas ocasiones, incluso para haber sido por delante del marcador. Yo creo que el equipo en general estuvo bien. Es cierto que en la segunda parte, bueno, ellos hicieron muchos cambios, nosotros apenas teníamos gente para refrescar. Yo creo que eso también se notó un poco. Ellos encontraron más balón, más espacios, lógico, con el cansancio, el calor que había. Pero en general no estoy descontento. Lógicamente, aunque sea un amistoso, es nuestro trofeo y no me gusta perder. Pero creo que, aunque lógicamente hay cosas para mejorar, en general creo que el equipo demostró pues, lo que tenemos a día de hoy. Y lo que tenemos a día de hoy es poco. Eran 17 ahora con la llegada de Barragán y Mojica, que no son fichajes, no son caras nuevas, son, en pocas palabras, renovaciones. Son ahora 19 jugadores los que cuentan para Escribá. Si de esos 19 habían 2 lesionados, Piatti y Guido Carrillo, que no fueron de la partida, pues está claro que tienen una plantilla muy corta. El otro profesional que tiene ficha, bueno, que tiene ficha no, que fue profesional o que sigue siendo profesional, que tenía ficha la temporada pasada, Luismi, no está entrando en ningún partido. Además fue el positivo por COVID-19, o sea que todavía peor para él. Bueno, pues tiene ahora mismo 19 jugadores. Piatti y Guido Carrillo yo creo que no los quiso arriesgar y por eso ni se vistieron. Ahora mismo tiene 19 y ojo porque alguno podría salir. Dijo Escrivá que no quería que saliera ninguno, que él cuenta con todos. Pero es curioso ver que de todos los inscritos faltan por inscribirse los dos que han llegado, Guido, Antonio Barragán y Mojica, hasta cierto punto normal. Ayer fue inscrito, o el viernes fue inscrito Lucas Boye, pero el que no está inscrito es Marcone. ¿Por qué? ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades. Creo más bien que el club va a esperar hasta el final por si llega una oferta y recuperan los 3.200.000 euros, que ya adelantábamos aquí la cifra el año pasado, 4 millones de dólares, 3.200.000, que se convirtieron en el segundo fichaje más caro en la historia del club tras Raúl Guti. Como también adelantábamos el verano pasado, si jugaba 5 partidos, Marcone, el Elche tenía que hacer el traspaso obligatorio. Alguien nos decía, eso no es verdad, eso, pero ¿cómo va por 5 partidos? Sí, sí, era una de las condiciones. Si jugaba 5 partidos, el Elche tenía que comprarlo. Y lo compró, 3.200.000. Se entiende que es un futbolista que empezó de más a menos, cuando curiosamente debió ser al revés. Viene sin adaptación, con menos físico, lo normal es que te cueste, ¿no? Empezó muy bien, pero se fue diluyendo como un azucarillo y como la competencia pues no mejoraba, acabó jugándolo casi todo. Pero está claro que ahora mismo si el club, allí el Iván Marcone tiene un buen cartel en Argentina, ex de Boca, si encuentra una oferta atractiva, por eso no está inscrito, Marcone tendría opciones sin duda de salir. Aunque, insisto, al técnico del Elche ahora mismo decirle de salir a alguno de los que cuentan para él es como darle un meterle ahí un clavo, ¿no? Porque si encima que tengo poco me quitáis, está claro que él, si le pueden firmar dos centrocampistas de corte defensivo mejor que Marcone, él encantado. Pero ahora mismo no lo tiene claro. Bueno, quiere más fichajes, eso está claro. Entiende que es una desventaja, aunque vengan y vengan buenos de aquí hasta el 31 de agosto, entiende que es una desventaja no haber podido contar con estos nuevos fichajes que todavía están por venir en estas 5 semanas de pretemporada. Sí, bueno, desde luego que lo es, porque aunque sean buenos jugadores y se adapten pronto, que afortunadamente este grupo a nivel humano se adaptan rapidísimo, y a nivel, yo creo, táctico de los jugadores, la mayoría, yo creo que captan bien los conceptos que manejamos, pero sí que es cierto, lógicamente cualquier entrenador te diría que prefiere trabajar desde el inicio a no recibirlos en la última semana, pero bueno, el mercado está así, las dificultades son estas y bueno, pues vamos a ver si al final conseguimos traer ese tipo de jugadores inteligentes, mejores jugadores que nos hagan mejores en todas las posiciones, pues lógicamente aspiraremos a ser más competitivos de lo que a día de hoy somos, que yo creo que hoy con nuestras virtudes y nuestras carencias se ha visto lo que es el Elche, un equipo competitivo que se lo deja todo, que es ordenado, que tiene incluso opciones ante un rival que es mejor y que tiene mejor plantilla de nosotros, pero como Levante podíamos haber ganado perfectamente, pero que estás en ese límite que cualquier error puedes perder, ¿no? Ese es nuestro nivel actual. Lógicamente, con alguna incorporación que venga, intentaremos estar más cerca de este tipo de equipos que a día de hoy son mejores que nosotros. Está claro, el Elche, podríamos decirlo así, ha perdido, no ha perdido el tiempo, ha dejado escapar algunas semanas, meses, lo hace porque quiere traerlo mejor. De acuerdo, vale. Para Escrivá ha sido perjudicial no tener a estos jugadores ya. Sí, evidentemente, a él le hubiera encantado tenerlo en pretemporada, pero bueno, ya no podemos hacer nada. Vamos a ser optimistas, vamos a ser realistas. El Elche tiene la base de equipo que se mantuvo el año pasado, agónicamente, pero se mantuvo. Antes tenía que haber venido Fran Escrivá. Bien, con esa base, que no está mal, si todavía aciertas en esos 5 o 6 titularísimos, este equipo va a tener, desde luego, más opciones que el año pasado de salvarse, y no en la última jornada. Hay una buena base, hay un buen once. Vamos a mejorarlo con 5 o 6 de verdad. No jugadores de relleno que vengan a complementar, no. Jugadores que sean mejores que los que hay. Entonces se elevará la competencia. Subiremos un peldaño el nivel de calidad y de talento de la plantilla. Yo creo que eso se tiene claro. Pues vamos a ver si la espera ha merecido la pena. Un Fran Escribá, que lo reconocía y no habíamos podido hablar con él hasta ahora, en cuanto se lo preguntamos, lo tenía claro. Quiere más fichajes y los necesita ya. Bueno, necesitamos más jugadores, eso es evidente. Lo dijimos en su día, incluso el director deportivo en alguna rueda de prensa habló de 8 o 10 fichajes, no sé, un número así, ¿no? Creo que, pues, como dices, han llegado 5. Pues eso, lógicamente, nos deja 3 o 5 fichajes a donde completar una plantilla como nos gustaría. Bueno, el mercado está complicado, nosotros no somos un equipo, lógicamente, al que le sobre el dinero y tenemos que intentar, pues, que los refuerzos, además que sean importantes, pues estén dentro de lo que nosotros podemos aspirar. Pero lógicamente me gustaría tener algún jugador más. Entiendo las dificultades, pero es cierto que estamos a 9 días de empezar la liga y sobre todo que llegarán, porque seguro que van a llegar más jugadores, alguno de ellos posiblemente esta semana, pero claro, no es lo mismo trabajar una pretemporada que te lleguen cuando prácticamente la liga está a punto de empezarse. Eso está claro y eso ya no se puede cambiar. Ha habido un perjuicio porque este año hemos tenido más tiempo que nunca, pero han llegado muy pocos. Lo que han llegado, defensas, 4 defensas y un portero. La parte de atrás ya está. ¿Qué falta? Claramente, gente de arriba, sobre todo centrocampistas. Bueno, es evidente que con la llegada de Antonio y de Mojica, la parte de atrás está muy completa. Tenemos 4 centrales, tenemos incluso algunos de esos laterales como Josema o el propio Barragán nos pueden ayudar como centrales. Los porteros estamos muy bien, o sea, me refiero a qué es eso. Pues como es evidente, medio campo está muy despoblado, lo que es el centro del campo a día de hoy. Tenemos, y se ha visto, mientras ellos han sacado futbolistas de máximo nivel y han dejado a algunos fuera de máximo nivel, nosotros hemos sacado a John, que es un chico con el que estamos encantados, pero que no debe ser un jugador que todavía no ha tenido recorrido en primera. Evidentemente es una situación que queremos reforzar, bueno, no es ningún secreto y no desvelo nada, ¿no? Pero vamos a intentar por ahí y por el camino pues encontrar algún futbolista más que nos mejore en cualquier sitio. Tenemos 3 puntas. Teníamos 2, prueba de ello es que eso, y la liga es muy larga. Necesitamos reforzarnos en casi todos los sitios de medio campo hacia adelante para saber afrontar una liga tan dura como la nuestra, con tanta competición y en la que vas a tener sanciones, lesiones, creo que es algo evidente, ¿no? Y en ello estamos. Toda la razón. Hay que, lo dice Escriba, técnico del Chique, reforzarse en casi todos los sitios de medio campo hacia adelante. Sobre todo, mínimo 2 centrocampistas. Yo creo que harían falta 3. Y luego un media punta al menos, un delantero y si puede ser un banda también, que la liga es muy larga y ahí tiene toda la razón. Lo que reconoce es que llegan, y ojo, lo dice es que van muy justos al comienzo de liga con esta plantilla. Justos, es evidente que llegamos justos, me refiero que no podemos decir que llegamos perfectos, sí la gente que está, pero lo que hablamos, estamos en una liga que permite 5 cambios. Y a día de hoy nosotros no tenemos 5 cambios profesionales. Creo que eso demuestra nuestras limitaciones ahora mismo. Recuperaremos, porque seguro que vamos a recuperar a Carrillo, estaremos cerca, si no, de recuperar a Piatti, y creemos que también va a llegar, porque sin tomar riesgos posiblemente llegará, pero eso nos sigue dejando muy limitados. Al final tenemos pocas variantes a día de hoy. Donde tenemos cambios es donde normalmente cualquier entrenador no suele realizarlos. Me refiero, raro es que teniendo 5 cambios los utilices con la defensa salvo que pase algo. Normalmente los utilizas medio campo hacia adelante porque es donde hay un desgaste, donde quieres que la gente esté muy fresca y detrás no sueles tocar nada salvo necesidad. Curiosamente detrás estamos muy bien armados. Los 8 más 2 porteros que tenemos nos guardan muy bien todo, cualquier situación que se pueda dar. Pero es cierto que hacia adelante tenemos ahora mismo muchas limitaciones. Muchas limitaciones adelante, llegan muy justos en número. Atrás, yo creo que la da por cerrada porque entiende que si hay que gastarse el dinero, mejor gastárselo en gente de medio campo hacia adelante que en otro lateral izquierdo cuando ya has fichado a Mojica. Y es cierto que te faltaría otro lateral izquierdo, pero Josema cumple siempre bien. Por tanto, yo soy de la opinión, y ya lo he dicho muchas veces, que ese dinero de otro lateral izquierdo hay que emplearlo en un centrocampista, en un delantero. Hay que apostar por lo que te hace ganar partidos. Ya tienes a Mojica, tienes a Josema que ha demostrado que ahí funciona bien. Perfecto. Pues a partir de ahora, claramente, hay que firmar jugadores que te hagan ganar partidos. Los que te hacen no perderlos ya los tienes. Defensa y porteros. Ahora hay que apostar por los de arriba. Y en ese contexto hay que intentar claramente mejorar la plantilla del año pasado. Si no, no tendría sentido esta espera sin fichajes. Yo creo, sinceramente. Sí, te entiendo. Estoy convencido que vamos a mejorar la plantilla respecto al año pasado. lo digo con sinceridad. La parte de atrás, a día de hoy, creo que nos mejora ya, pero sí que es cierto que hacia adelante tenemos los mismos jugadores. A día de hoy no tenemos ninguno que no estuviera el año pasado, y por el camino hemos perdido alguno que se ha ido. Pero sobre todo es un número, pues no sé, ahora mismo hablo así de golpe, jugadores con los que contemos tenemos 17 futbolistas. Pues con 17 futbolistas evidentemente no completas ni una convocatoria a las de antes, mucho menos ahora. Prefiero que, pero sí que creo que los 3, 4, 5 jugadores que lleguen, los que al final se puedan firmar, estoy convencido van a subir el nivel de la plantilla, porque además lo necesitamos. Ya vimos que el año pasado con una plantilla muy justa, con una planificación que estaba justificada por cómo se dieron los plazos de ascenso y demás, nos dio muy justo para salvarnos. Evidentemente con 17 no podemos, sabemos que tenemos que subir el nivel de la plantilla, se está trabajando en ello, y creo y lo digo con sinceridad, que la plantilla va a ser mejor que el año pasado, pero a día de hoy, como es evidente, no es mejor que el año pasado. No es mejor. En realidad ya no son 17, con la llegada de Barragán, o la vuelta de Barragán y Mójica, ahora mismo tendría 19. Hasta 25 le quedarían 6 fichas libres. Lo normal serían fichar 5 y dejarte una ficha libre por si las moscas. Cuando termine el mercado el día 1 de septiembre, se ha quedado alguien en el paro que es interesante. Bien, pero está claro que ahora mismo habría que hacer 5 fichajes. 2-3 centrocampistas, un mediapunta y un delantero. Si no quieres irte allá a extremos, porque vale, tienes 4, 2 para cada... Dos para cada banda. Un Fran Escriba que habla precisamente de la falta de competencia de ese centro del campo, en el que ahora mismo solo tiene a Marcone, insisto, que no está inscrito en la liga todavía, su ficha, y a Raúl Guti. Para mí no es consuelo, ¿no? Al final yo quiero, sí, la casa de los demás, pues bueno, si la adorna más bonita, pues bien, la ves de fuera y te gusta, pero yo quiero que mi casa sea la que esté bien, y la ropa, o sea, los muebles, la pintura, todo que esté más bonito es mi casa. Luego me fijaré en los demás, pero sé que no tengo los mismos elementos, no podemos utilizar las mismas cosas que utilizan ellos. Sí, pero vamos a jugar ya contra el Athletic Bilbao con una plantilla muy completa. Además, ellos evidentemente tienen un mercado muy limitado y tienen un gran filial que les aporta siempre cosas. Luego un Atlético Madrid, ¿qué vamos a decir? Aunque les venga algún futbolista o a lo mejor se les vaya alguno, da igual, una plantilla tiene, es el campeón de liga. Y luego viene el Sevilla, que imaginemos lo que es el Sevilla, me refiero. Que aunque nos reforcemos bien, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, y nuestra realidad es que estamos muy lejos de sus equipos, lo cual no nos da, como nos dio el año pasado, para ganar un Atleti de Bilbao, para ganar un Sevilla, para estar a punto posiblemente de haber podido empatar con el campeón de liga, pero nuestras limitaciones a día de hoy son evidentes. Creo que vender una cosa distinta o decir que estamos bien, no, estamos bien en cuanto a que el grupo que está muy bien. Están bien físicamente, yo estoy muy contento con cómo están trabajando, pero es obvio que esto en una competición tan larga como la nuestra no sería sostenible. Por eso digo que es fundamental y va a ser así que llegue gente nueva. Que gente nueva, y sobre todo en el centro del campo, donde ahora mismo falta competencia. Bueno, ahora mismo es que están Marcone y Guti. Me refiero, si hay un sitio donde no tenemos nada de competencias, ahí. Podemos hacer otras variantes, podemos pensar en jugar con alguien. Hemos probado incluso en pretemporada con Fidel dentro, que es un jugador que se puede, pero no tenemos nada más. Me refiero que a día de hoy, si hay un sitio donde hay casi dos jugadores que juegan porque no hay otros, es que no hay otros, es ahí en el mediocampo. Lógicamente, buscamos, como he dicho antes, es un sitio que cualquiera que mire la plantilla ahora mismo y la plasme en una hoja, se da cuenta que ahí tenemos un agujero importante y que necesitamos no solo uno, sino posiblemente dos futbolistas. Un agujero importante en el centro del campo, uno no, está claro. Yo creo que mínimo dos, y pueden ser tres. ¿Cuántas temporadas el Elche ha tenido 5 centrocampistas? Eso es lo normal. 4 ya es ir justos. No te digo nada si solo tienes 3. Pero, ojo, porque Marcone, bueno, se ha especulado este verano, igual que Guido Carrillo, que pudieran entrar en una operación de salida. Se le preguntaba a Fran Escribá si contaba con Marcone y con Guido Carrillo. Yo a día de hoy son jugadores míos, cuento con ellos y no tengo ninguna información de que salgan. Con lo cual, y además que no estoy en disposición, ahora estaba hablando con entrenadores de Levante, ellos tienen muchísimos jugadores en la plantilla, les sobran excelentes futbolistas, les sobran una plantilla como esa. Yo ahora mismo no me sobra ninguno absolutamente, entonces yo no contemplo que se vayan. Si luego se da alguna opción de mercado porque vienen otros o porque sale algo bueno para ellos y se decide, pues sí, es bueno para todas las partes, pero yo a día de hoy, para mí son jugadores míos y ni se me pasa por la cabeza que se vayan. Luego ya digo, queda un mes casi de mercado o 3 semanas, pues no sé lo que ocurrirá, pero a día de hoy no me lo planteo. No se plantea no contar con Marcone o Carrillo, pero insisto, Marcone a día de hoy no está inscrito, como los dos que acaban de llegar, Barragán y, Mójica. Y para terminar, bueno, pues se le preguntaba, lógicamente, si está hablando con el dueño, aparte de con Nico, que tiene una conversación fluida día a día, si está hablando con Bragarnik, el propietario, para ver cómo va la evolución de esos fichajes que tienen que llegar urgentes. Estamos hablando todos los días y la preocupación es de todos los estamentos. Me refiero que yo transmito, también quiero transmitir tranquilidad, porque sé que se está trabajando. Estaría mucho más intranquilo o preocupado si viera que estamos dando la plantilla por cerrada. El club está trabajando mucho en ello. No han venido otros jugadores porque hay jugadores a los que no podemos llegar, pues se está trabajando. Pero claro que estoy, no es ya ni intranquilo ni preocupado, porque sé que van a venir. Pero sí que es cierto que eso no deja de ser así, que me hubiera gustado que estuvieran ya aquí. Pero también entiendo, y yo que no me meto mucho en las negociaciones porque me gusta ser entrenador, pero estoy al día con el club y hablo todos los días, tanto con el director deportivo como con Bragarnik, y sé que se están haciendo muchas gestiones, muchos esfuerzos. Por el camino se han caído algunos jugadores que hubieran podido venir y no han venido, pero estamos hablando para que vengan otros. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q3 puede ser tuyo por 295 euros al mes y entrada de 11.350 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. En Kivole liquidamos stock por reforma. Hasta el 21 de agosto encontrarás canapés por 99 euros, colchones desde 79 y sillas a 15 euros. Liquidación de stock en Kivole. Ojo, solo en tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Recuerda, hasta el 21 de agosto canapés a 99 euros, colchones desde 79 y mucho más en la tienda de Diego Fuentes Serrano 24. Kivole, hogar al mejor precio. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found, handle me with care. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Paco. Para que nos cuentes, tras el fin de semana, los movimientos en el mercado de fichajes. Sí, porque pues como todo el mundo sabe, el mercado sigue muy parado y este fin de semana no ha sido una excepción. Pasamos por una situación económica delicada y eso se plasma en los clubes de fútbol, que muchos siguen con problemas para inscribir a sus futbolistas. De momento son 7 los equipos de primera que no han inscrito a ningún fichaje. Son ¿7? Madre mía. Te los nombro, Paco. Son el Barça, el Levante, el Valencia, el Betis, el Granada, el Celta y el Alavés. Ojo, no los han inscrito, pero sí han fichado. Han fichado, pero no han podido inscribir a ningún jugador. Por el límite salarial eso que no es, les deja. Eso claro. Muchos estarán pendientes de la reunión que tienen la Asamblea de la Liga para aprobar lo de los 2.700 millones de euros del fondo CVC. Claro, porque si lo aprueban, muchos de ellos podrán inscribirlos, el caso del Levante. En cuanto al Elche, como bien has comentado antes, Paco, hay varios jugadores que no están inscritos y llaman la atención. De momento, Barragán y Mójica no están inscritos porque hace relativamente poco que se les ha fichado, pero Pedro Vigas no figura como jugador del Elche, y eso que fue el primer fichaje que no hicieron. No está inscrito Pedro Vigas. No está inscrito Pedro Vigas. ¿Alguno más? Marcone tampoco está inscrito. Marcone, que lo hemos comentado, y Pedro Vigas tampoco. O sea, son cuatro los fichajes del Elche que no están inscritos. Bueno, y... cuatro no, tres, porque el otro no es fichaje, es claro, ya está aquí del año pasado, Marcone. No están inscritos de la plantilla. A Enzo Rocco se le escribió ayer, mientras que a Kiko Casilla y a Lucas Boyé se les inscribió el pasado viernes. Bueno, a Lucas Boyé también. Lo normal es que conforme pasen estos días sean inscritos, porque vamos, si Marcone no está inscrito el viernes no puede jugar. O sea que me imagino, y lo mismo Pedro Vigas. Lo que es curioso es que sí está inscrito Luismi, ¿no? Luismi sí que está inscrito. Que no, o sea, cuenta. Sí que figura en la página web de la Liga como que es jugador de Elche. Pues no lo entiendo. O hay una obligación o no entiendo por qué si Escribano cuenta con él, si se inscribe a Luismi y no a Pedro Vigas, por ejemplo, o a Marcone, que es el único centrocampista de corte defensivo que hay para el partido del próximo lunes. Esperemos que para ese partido estén todos inscritos y todo correcto. Vamos allá. Sobre los fichajes en primera división que se han dado este fin de semana, tenemos alguno destacado, como es el de Rafa Mir con el Atlético de Madrid. El delantero se marcha al club rojiblanco procedente del Wolverhampton por 15 millones de euros. Recordemos que el murciano fue uno de los más destacados la temporada pasada con el Huesca y que le ha servido para fichar por el Atleti a falta de que el club lo haga oficial. Y vamos a cerrar con el Valencia, que está interesado en el delantero del Betis, Loren Morón, y que según ABC, el futbolista llegaría en un trueque con Jason Remeseiro. Pero suena raro hablar de fichajes ahora del Valencia cuando el conjunto che sigue con problemas serios para inscribir al paraguayo Alderete, que de momento es el único fichaje que ha hecho el club dirigido por Peter Lim. Y entrenado por Bordalás, ni más ni menos, que va a tener los mismos problemas que ya tuvo en su momento el anterior entrenador. Más cosas. Vamos con las Olimpiadas, ¿no? Sí. Vamos con los Juegos Olímpicos que ya han terminado. Falta repasar lo que ha dado de sí los Juegos Olímpicos, que ayer ponía el punto y final en estas Olimpiadas marcadas por la pandemia. En clave ilicitana estamos de enhorabuena, ya que el sábado Óscar Gil logró llevarse la medalla de plata con la selección española de fútbol. El equipo dirigido por Luis de la Fuente perdió en la final 2-1 contra Brasil, con un gol de Malcolm en la prórroga. El bronce fue para la selección de México, que ganó 3-1 a Japón. En balonmano, gran victoria de los hispanos, que vencieron a Egipto 33-31 en un gran partido los españoles, que cierran una etapa de oro para el balonmano nacional. Y en waterpolo no hubo suerte ni para los chicos ni para las chicas. Los chicos perdieron en la lucha por el bronce frente a Hungría, mientras que las chicas cedieron ante Estados Unidos en la final. Pese a ello, gran papel el que han hecho ambos equipos, que acaba con un balance de una plata para las jugadoras españolas. Como dato, España hace desde los Juegos de Atalanta 96 que no logra una medalla de oro en equipos. En aquella ocasión lo lograron los jugadores de hockey hierba y desde entonces no han tenido demasiada fortuna. A modo de repaso ya, la delegación española ha terminado con 17 medallas, las mismas que en Río, una menos que en Londres y dos menos que en Pekín. En total han sido 3 oros, 8 platas, 6 bronces y terminando en 22ª posición en el medallero español, Paco. Y eso que nos han fallado deportistas que aspiraban a medalla, como evidentemente Rafa Nadal o John Ram en golf. Carolina Marín en badminton. Evidentemente parecían medallas casi casi seguras, ¿no? Por lo menos rozándolas. Y otros deportistas, fíjate, se lesionaron. El de vallas, ¿cómo se llama? Orlando Ortega, Lidia Valentín tampoco. Lidia Valentín. En sus mejores condiciones, Mireia Belmonte. Efectivamente, es que estamos hablando de 5 o 6 que podían perfectamente. La pandemia, la verdad es que ha trastocado. Al estar previsto para el año pasado, pues muchos deportistas no se han preparado. Un año más trastoca muchísimo los planes. Y tendremos Olimpiadas en 3 años, no en 4. El Mundial de Fútbol lo tendremos ya el año que viene, aunque en unas fechas rarísimas, porque son en Qatar en noviembre y diciembre. Eso es. Pero las Olimpiadas en París ya serán en 3 años, o sea que las tenemos ahora mismo ahí. Gracias, Pablo. Nada, Paco, hasta mañana. Y también a todos vosotros, mil gracias por estar ahí un día más, por la atención prestada. Volvemos mañana a la 1:20 aquí en Elche, en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.